Mira, quan el Xus de l'Hermosa ja s'agafa un jersei de coial i així com de llana, és que ja ha arribat l'hivern. Si aquest tio que sempre va amb samarreta es posa roba d'hivern, és que ja ha arribat l'hivern i el fred. I va com menys apretat, no? No, este, pa lo que eres tú, te va holgado. No, pero le queda bien, Le queda muy bien, muy bien. Porque es cuello cisne de color crema. Muy bonito. Está muy elegante. Bonito. Estás muy elegante, Chus. Estás muy elegante. Con esto no vayas a la Masía que no te dejan entrar. Con esto tienes que ir a otros lados. Tienes que ir al Velvet o alguna cosa así. ¿Al Velvet? ¿En cara existe? No lo sé, pero yo guardo gratos recuerdos de ese bar. ¿El qué? No sé. El Nacho Martín, que diu on va ahir normalment, que és la sala metro, que està al carrer Sepúlveda de Barcelona, i és client habitual, es veu. I diu, veniu, ja anirem, és que és molt passat. Diu, veniu, que s'ho passareu molt bé. Bueno, és dilluns, no sé si ho heu notat per les cares de la gent al carrer. És dilluns, a més fot rasca, fa rasca als Països Catalans, perquè ha arribat un front fred. Un front fred. De Sibèria. Ojo que els fronts tan freds com calents, heu pensat la quantitat de viatges que fan a l'any? Mogollón, o sea, una borrasca no para. O sea, viaja mucho Ronaldinho, viaja mucho Vicente. Una borrasca sí que viaja, está aquí y mañana ya. Home, y amb surfistes que van tot per tot el món voltant aquestes oles de fred. Sí, descarau. Bueno, també ha vingut un front de fred procedent del Japó. Ay, sí. Ah, sí. Ay. ¿Estás contento, Chatu? Bueno, mira, unos intentan ganar un mundialito, otros ganan un mundial y les dan un premio. Mira tú, por dónde. Nane no es de los que se alegra de las derrotas. Yo, primero, el equipo español. Como decía el otro día el presidente del Real Madrid, casi me come con la sonrisa, aguantándose la sonrisa en la peña de aquí del Prat. Qui estarà content és el Manu Carreño. Ostres, sí. El de 4. No, bueno, no tant, perquè si ha perdut el Barça, com aquest campionat no tenia cap importància segons ell, doncs... Aquesta patxanga... Segons ell, aquesta patxanga és igual perdre-la que guanyar-la, no? Iñaki, fes-lo fora. Cárgatelo, Iñaki. Cárgate ese tío. Chaparreño. Bueno, no, que són companys, tu. Venga. Vete otra vez al show ese de los récords que hacías. ¿No fue el show de los récords? El de la ficha dominó. El Manu Carreño. No, el Carreño no fue el show de los récords. Sí, sí, sí. Pues vete otra vez a los récords. Pero ojo con Manu Carreño, no te metas con él, que es un tío muy polivalente. Y muy majo. Y muy majo, que el tío hace... Es una máquina, hace lo que sea. Y guapo, que lo pones al lado de Chus y no sabes cuál de los dos es más guapo. Chus. También. Siempre Chus. Venga, Chus, dale caña. Bueno, toda esta tontería era porque no hay mails, ¿no? O sea, estamos aquí largando perdona, de Manu Petón, Carreño. Perdona, Petón, pero ets tú la encargada de la información de mails. Pues yo que soy el primero en verlos de buena mañana, he mirado y no hay gran cosa. Bueno, ya sabía que no sé si a última hora hay algo más, pero no. ¿Sabes lo que pasa, Nane? Que los ves muy por la mañana y cuando llegan las 3:30, hora de empezar el programa, ya no te acuerdas lo que has leído. Tienes que leerlos más tarde. También es verdad. Acceptem suggeriments, que no suggerències, de la gent, sobretot en el que és l'àmbit... Semàntic, de parlar bé. I ortogràfic. Exactament. El que passa és que si obriu aquesta finestra, poder no acabaríeu mai, eh? Poder no acabaríeu mai. Poder. Gràcies per les recomanacions, eh? Aviam si aconseguim parlar una mica millor. És difícil parlar del que tenim. És com si ara vols ensenyar-li a Diarra a dar passes en corto. No sabe. No sabe el pavo. Diarra qui és? Diarra. Qui és? Diarra, un de Madrid. Doncs... Una de les mosques negres que diu el loco gati. Doncs això, que és massa tard perquè ens ensenyeu a parlar català, però estem agraïts que ens corregiu algunes de les errades que... Molt agraïts, ens senta molt bé. Qualsevol consell, qualsevol suggeriment o pregunta o consulta, ja sabeu, especialistes@cadenaser.com o al web especialistassecundarios.com. Sí, que está enganchada ya la foto que nos hicimos con el 6O y la gente ya empieza a hacer sus comentarios. Malos, porque la gente se decepciona mucho. Sou mala gent, ¿eh? Porque la gente agrada, nos ve las caras, se hacía una imagen de nosotros diferente de la que ha visto. Y lo expresa. Anem a intentar parlar bé avui al català, ¿vale, Nane? Vale, Arban. Venga, de acuerdo. Somi. Anem. ¿A tu t'agrada venir a fer el programa de ràdio? A mi me lo dices. Sí. Però... Tu passes bé, no vull dir... Aviam, estàs a gust? ¿Me estàs preguntant en serio o què? No, el que pregunto... ¿T'agrada fer-lo? Et motiva? Sí. ¿Et motiva venir a fer el programa cada dia? Sí. Después de 8 años. Vale. Sí. ¿I a tu, Xus? ¿Et motiva fer el programa? Diu que sí. Xus, és que el Xus és agraït, li agrada fer aquest programa. Però parlem d'això, president, de les motivacions. Hem llegit el diari, no sé quin diari, però que... Uno bueno. Sí, un dels bons, dels que es paguen, sí. Que només un 3% de la gent sap en realitat què és el que li motiva. Només un 3% de cada 100 persones, només 3 saben realment què és el que li motiva. A mi, per a mi, hi ha un motor, o sigui, en mi vida. No, a banda del sexe. Eh? A banda del sexe, hi ha altres motivacions. Anem a trucar a l'atzar, el número de telèfon d'una persona. Jo no sé, quan dius, truco un número qualsevol. Has de trucar sempre un conegut. O sigui, trucaré el número de la nòvia del Xus, però canviaré els dos últims números. Vale. I a veure qui surt. Eh? Veure, venga, va, marquem. 33... Ai, no, torno enrere. Vale. I canvio els dos darrers números i a veure qui surt. Li anem a preguntar què és el que li motiva a aquesta persona. Sí. Hola? Sí. Sí, mira, d'entrada, ¿cómo te llamas? Claudio. Claudio. ¿Quién es? Mira, te llamamos de la cadena SER, del programa Líder que va después de la gradería Líderes. ¿Te suena? Cadena SER. Bueno. ¿Eh? No, no. Es que queríamos hacerte una pequeña... unas preguntas. No es una encuesta. Ya tengo DSL, ya tengo DSL, ¿eh? No. ¿Cuántas megas? 12 megas. Pero si hay 40 megas, tío, claro. Si los hay de 40 megas. Pues yo tengo 12, ya me bastan. Pues, ¿quiere que le informe sobre los servicios que tenemos ya de DSL, internet y tarifa plana? Vale. No, pero es que antes quería preguntarle unas cosas a nivel personal, Claudio. Vale. ¿Le parece bien? Bueno. ¿Qué es lo que te puedo tutear, verdad, Claudio? Sí. ¿De dónde eres? ¿De Venezuela? No, sí. Pero hace ya años que estoy aquí. Claudio, de Venezuela, ¿qué es lo que a ti te motiva en la vida? Pero lo que te motiva de verdad. Es que no entiendo la pregunta, ¿sabes? Sí. ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gusta... Bueno, mi rollo es el rock. O sea, tu rollo es el rock. O sea, a mí me gusta el rock, vale. O sea, mi rollo es el rock. Lo que te motiva realmente es el rock. Bueno, no sé, pues... Yo creo que sí, o sea, a mí, ¿qué me preguntas? ¿Qué me motiva? El rock me motiva bastante, ¿no? Ya, pero Claudio, a lo mejor no es lo que más te motiva el rock. A lo mejor tu rollo... Es otro. El rock forma parte de tu rollo, pero realmente lo que te motiva es otra cosa. ¿Qué más te motiva? ¿Qué más te...? Bueno, a mí me motiva bastante beber whisky con hielo. Porque es también bastante mi rollo. Mira, abrimos nueva vía, ¿eh? Sí. El whisky con hielo, whisky vale. Con hielo, o sea, es tu rollo, ¿no? Sí, me gusta también bastante. ¿Y martini, por ejemplo? ¿Con hielo? Con hielo, sí. Me motiva bastante también con hielo. Ah, ¿vino? ¿El vino con hielo? Con hielo, sí, también. ¿Café con leche con hielo? También, sí, me motiva bastante, aparte del rock. No, Claudio, a ti lo que quizás es posible, en mi modesta opinión, lo que te motiva más es el hielo. Claro. ¿El hielo? En concreto, estoy pensando yo así por pensar, porque igual... ¿Abuela Pluma? Sí, un poco, exacto. Es un poco absurdo lo que te digo, pero yo creo que lo que te motiva realmente a ti, Claudio, es el patinaje artístico sobre hielo. Suena bien, no sé, suena bien. Que suena bien, ¿cómo suena el hielo? El patinaje sobre hielo, suena bien, sí, tío, suena bastante bien, ¿A que sí? Hagamos una prueba. Si yo, por ejemplo, te digo, quedamos, Claudio, tú y yo, el sábado quedamos para ir al skating, a patinar, ¿tú qué dices? Que quieres rollo conmigo, ¿no? No. O sea, que tu rollo es el quedar conmigo. No, mi rollo no eres tú, ya te lo digo yo de entrada. Pero olvídate de eso. Imagina que te lo pide cualquiera, un colega te pide. Dice, a ir a patinar al skating, sí. El sábado. ¿Qué pensarías? Pues ahora que lo pienso me viene bastante de gusto. ¿Verdad? Claro que sí, ir a patinar el sábado sobre hielo. No lo he hecho nunca, pero ahora que lo dices a mí me motiva bastante. Te motiva, esa es la clave, que te motiva, claro. Claro, ¿ya ves? Me motiva. Mira esta llamada que parecía que te iba a molestar. Sí, estabas ahí tumbado en el sofá sin hacer nada. Al final hemos descubierto lo que realmente te motiva, eso sí. Pues mira, ya ves, muy bien, qué guapo, tío, es verdad, que de guays. Es guay, Ahora paso ya del rock, Es que tú eres guay, Claudio, eres guay. No, mi rollo a partir de ahora es el patinaje sobre hielo, bien dicho. Mira, ahora mismo me bajo a la tienda y me compro unos calentadores y unos patines, ¿no? ¿Calentadores? Qué guapo, ¿no? Patinaje, no aerobic, Muchas gracias, nenes. ¿Habéis abierto los ojos a un tío que estaba sin motivaciones, casi? Medio dormido. Sabía que tenía algo aletargado dentro de mí, pero no salía. Claro. Pero es que me lo habéis sacado de dentro, qué guapo, tío. El patinaje sobre hielo, claro que sí. Mira, ahora mismo bajo y me voy a vender mi chupita claveteada y mi J. Hyder. ¿La chupa llevas algún dibujo detrás? Del Pantera. Y mis pantalones tejanos elásticos los voy a vender también. Me voy a comprar uno de patinaje sobre hielo, bien hecho. Y me voy a cortar las greñas rizadas esta que tengo. Claro que sí, campeón. ¿Has visto qué fácil es encontrar? Qué guapo, tío. Sí, ¿verdad? Muy fácil. Claro que sí, tío. Me voy a celebrarlo con un whisky con hielo al bar. ¡Di que sí, tigre! Claro que sí. Oye, ¿qué? Cuando gane la Olimpiada de patinaje sobre hielo, siempre me acordaré de que fuisteis vosotros los que me habéis descubierto la motivación esta. Presuntos implicados de la cadena SER, no te olvides. Presuntos implicados de la cadena SER. Muy bien, gracias, tío. Venga, tío, Claudio. Qué fuerte, ahora es otra nueva vida para mí. Un nuevo Brian Boitano. Sí, descarado. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No sé. Patinador, ¿no? Ah, es patinador, pues colega, si es patinador, es colega, ya está. Búscalo por Google porque no estoy seguro. Brian Boitano. Bueno. Claudio, un abrazo. Fuerte abrazo, tío, me va a patinar. Qué maco es, parlando sí, de sí. Y se va a patinar ahora el tío. Sí, sí. Un heavy. Qué heavy. Parlem de poesia. Què passa, què dices, Íñigo? Espera't. No, que hemos conseguido que un tío que no tenía motivaciones las tenga. Está guay. Sí. Aquí conseguimos todo lo que nos proponemos. Més motivacions. Llegir el Rafael Alberti, per exemple. Ara es compleixen 104 anys del naixement del gran poeta, del Rafael Alberti. I vamos a estar cada año celebrándolo. Ah. Hombre, se lo merece, ¿no? ¿Tú no celebras tus años cada año? Claro. Sí, no, pero aunque te mueras, tú lo celebras pero igual. Pero quiero decir que 100 años, vale. La 104, boda, 104. La boda de plata, vale. La boda no, de oro, vale. Pero es que se ha fet una cosa especial. Aprofitant això, el 104 aniversari del Rafael Alberti, es presentarà una obra de teatre inèdita del Rafael Alberti. O sigui, que ningú, tret d'ell, ha vist aquesta obra. Una obra que va ser descoberta a Moscou fa un parell d'anys. Teníem nosaltres el descobridor d'aquesta obra del Rafael Alberti que ningú no coneixia. El professor Alfredo Patas. Qué frío hace, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? Sí que hace frío. Hace mucho, pero menos que en Moscú, ya desde está. Luego. Aquí es en más Moscú, sensación térmica, lo que sí. Le he dicho antes. En Moscú es un país maravilloso, ¿eh? Moscú es una ciudad... Ya sabemos que has estado en Moscú, ya no hace falta venir a vacilar. Sí que está Moscú. Esto es que a la mínima saca vaya. El dónde he estado, ¿no? Sí. Gracias, bueno, está en Moscú, efectivamente, no quería decirlo, pero... Por eso, precisamente porque está en Moscú, está usted aquí, profesor Patas. El romance de Don Bueso y la infanta cautiva. La infanta cautiva, esa es la obra de Rafael Alberti que hemos descubierto. Yo y mi equipo, Dios mediante, en Moscú, ciudad de la que ahora mismo vengo, acabo de llegar. Y no veas, qué grande es sí, Moscú, la Plaza sí, Roja. Sí, que es preciosa. Oiga, ¿cómo descubrieron esta obra de teatro de Alberti? ¿Fue una casualidad? O sea, ¿cómo se encuentra? Buscábamos cosas escritas, no íbamos en concreto por la de Alberti, buscábamos cualquier cosita. Uh-huh. Teníamos las excavaciones montadas a las afueras de Moscú, una ciudad preciosa. ¿Excavaciones? Sí, bueno, para encontrar cosas enterradas, excavaciones, tampoco es tan raro. Excavaciones, ¿no? Si quieres ya. Encontrar algo bajo la tierra, o excavas, o malament rai, ¿eh? Claro. O sea, a no ser que usted sea el señor Topo, y verdad no le haga falta no. El pico de la pala, ¿eh? Pues usted es un tío que va por la vida, ¿verdad? Y va con las manitas haciendo agujeros. ¿Tú qué? Si no, estás con él, ¿no? Sí. Pues tienes que estar conmigo. No, es que tiene gracia. ¿Verdad? Tendrá que hacer excavaciones. Ya lo sé que va a excavar, hermano, con las patitas. Claro, sí. Bueno, si usted tiene un hocico que le permite. ¡Basta! Yo ya sé que para encontrar cosas bajo tierra hay que excavar. Lo que me extraña es que haya excavaciones en Moscú para encontrar manuscritos. Bueno, eso es lo que me extraña. Bueno, porque tú no has estado en Moscú, yo sí, ¿verdad? Moscú está lleno, es una ciudad preciosa, con su Plaza Roja y todo, y está lleno de es el paraíso de los escritos enterrados. ¿Qué dice? Hay miles de expediciones buscando joyas de la literatura, sin ir más lejos. Hace 2 meses unos colegas canadienses encontraron un libro de Sergi Pamias en Swahili. ¿En Swahili? Y una expedición de Sierra Leona encontró unos SMS de Shakespeare inéditos. Cuidado. Una expedición de Sierra Leona. De Sierra Leona. Caramba. Bueno, todo en Moscú. En Moscú. Madre Dios. Escarbando, claro. Bueno, dice la leyenda, no sé si es cierta, pero dice que debajo de la Plaza Roja está enterrada la gran novela de la María de la Pau Gené. La buena, la gran novela. La buena. La que no se le ve la fontanería ni la estructura. Pero bueno, hay que excavar, ¿eh? Claro. O sea, hay que coger un pico y una pala, ¿eh? Unas máquinas. Claro. Y pala. O sea, el pico y pala. A no ser que seas como un perrito enterrando un hueso. me está ganando este tío. Que escarbes con las patas traseras. Tiene gracia este tío. Echando la tierra para atrás. Tiene gracia. Dame la pistola, dame. Tiene que hacer este tío, dame la pistola. Bueno. Oiga, o sea que ustedes actúan como buscadores de tesoros, pero buscan cosas escritas. Y entonces encontraron esta obra de Rafael Alberti. Sí, bueno, no fue fácil, fue difícil. Al principio solo encontrábamos cosas chungas, ¿no? Van rascando la tierra y van... Son las primeras capas, pues, en el freático encuentras por reacciones de niños, listas de la compra, aforismos de borrachos... Dígame un aforismo de borracho. Pues hay muchos. Eres mi mejor amigo. Ese sería uno. Y se nos iban acabando los fondos. ¿El dinero? El dinero. ¿Quién pagaba? Un mecenas. Que se o sea, les pagaba a ustedes para que excavaran, a ver si encontraban un gran manuscrito, ¿no? Exactamente, en un momento dado, él nos dijo, lleváis 7 años excavando, lo más bonito que habéis sacado es la biografía de Winston Bogarde. Entonces él nos dijo muy serio que se acababa. Que estaba perdiendo la paciencia. No tenía ya más paciencia. Y ni dinero, claro. Le dijimos, don Mariano, por favor, denos una semana más. Sí, y les dio una semana. Él accedió y lo logramos. Menos mal. A los 2 días, ¡pum! ¡Eureka! ¡Golazo! Por la escala. Encontramos la obra de Rafael Alberti, la que hemos comentado antes. La de Don... ¿cómo era? Don Tancredo. Bueno, el romance de Don Bueso y la infanta cautiva. Ya, perdone que... Es que le interrumpa, ya sé que no tiene esto nada que ver. Pero eso... Eso que tiene ahí colgado aquí en el cuello... No, ¿es un chupete? ¿Esto? Sí. Sí, un chupete. Un chumet. Pero es un chupete... Chupete de verdad, de los de niño. Sí, hombre, de verdad, de plástico, ¿eh? La telilla de látex, que toque. Tetilla. La tetilla, el látex. No quiero tocar, pero porque claro, es feo tocar la tetilla y luego se lo pone en la boca, pero no me quiero hacer pesado. Usted... Es que no, veo, además, no le pregunto. Ya, pero que muy bien. Pero bueno, cada uno lleva lo que quiere, ¿no? No, pero usted, vamos a ver, ¿usted usa chupete? Sí, bueno, claro, por eso lo llevo, para dormir, para calmarme cuando estoy nervioso, después de comer. Pero vamos a... Que está, en el metro. Está dejando de fumar y por eso usa, no, chupete. No, he fumado en mi vida, ¿no? Yo uso chupete y punto. O sea, lo uso desde que era un chaval. Yo tengo 53 años y puedo presumir que ni un solo día he dejado de chupar mi chupete. Hemos pasado de la Pobla al barrio de Triana. Yo no quiero ofenderle... Cambio de tema, volvemos a Alberti ahora en sí. Hombre, claro, porque pero, es que no veo yo, usted pero, lleva unas gafotas. Sin ánimo de ofenderle, pero ¿no le da vergüenza con la edad que tiene 53 años y llevar un chupete en la boca? No, por mire, favor. Mire, bueno, ni me ofende ni me va a ofender, estoy acostumbrado a ser el esmerreír de la sociedad, de arqueología, pero yo me río de ellos cuando estoy con una chica, ¿verdad? O sea, ¿a las chicas les gusta que use chupete? Les vuelve locas. Sí. Mire, yo cojo el chupete... Se lo pongo entonces. No. A ver, los detalles nos encantan, pero son muy, es una cosa muy personal. Bueno, amigo. ¿Usted conoce a DJ Chupete? DJ Chupete, por supuesto que sí. Porque el Chus, en su nombre artístico, es DJ Chupete. DJ Chupete, ¿eh? Pues vaya a verlo, que le encantará. Bueno. Un tío con chupete. Bueno, claro que sí, hombre. Estaremos hablando horas y horas de esta obra de teatro de Rafael Alberti, pero nos hemos comido el tiempo con el rollo del chupete. Es que no es muy normal. Bueno, pues si nos lo hemos comido... Habrá que continuar, ¿no? Quíteselo para la tele. Si va a la tele, quíteselo. Va. A la tele no me llaman. El local ya saldrá usted. A la tele no me llaman. El local ya saldrá usted. Me llamo Sebastián y en un momento determinado de mi vida trabé una profunda amistad con Richie Poveri. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poveri. No, padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida es conocer a Íñigo, Armani, Anani, los periodistas secundarios, que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. Pues no sé qué broma voy a hacer en los inocentes. Pues mira, ¿sabes una? Te explico. Coge un papel, recorta un monigote... Y se lo pongo en la cara de tu madre. Esa no, otra. Tengo que pensar una broma pero buena. ¿Ya te la sabía? Sí, Paloma. Estás un poco atrás. Mira. Uy. Ya tenemos una llamada de alguien. Menos mal, porque no dan ni una idea, ¿eh? Es que ni una. Estás aquí como una lamprea. ¿Qué es eso? Aquí servicio al cliente, de atención al cliente de la empresa de electrodoméstico El Jaguar. Jaguar, yo, le atiende Rubén, ¿qué puedo ayudarle? Feliz Navidad. Vamos, será para usted, caballero, feliz Navidad, porque para mí es un infierno de Navidad. Es menuda Navidad. ¿Qué pasa? Vaya Navidad. ¿No tiene con quién comerse el turrón este año? ¿Le han dejado solo? Como a los de Tudela. Ya. Que siempre ya lo dice el dicho. No entiendo yo lo de... Eso yo tampoco. No lo he entendido cuando lo he leído y tampoco lo entiendo ahora. Pregúntale a Paloma. Solo a los de Tudela, claro que sí, Ruth. Esa por canción. Eso bailamos, de cualquier manera. ¡Ay, inculta! Nos han dejado solo a lo de Tudela. Por eso bailamos, de cualquier manera. ¿Ah? Sí, verdad, sí. Pero no solo ese es el problema. El problema es que estoy indignado con los electrodomésticos que venden ustedes. ¿Con cuáles? Con los electrodomésticos que venden ahí en la tienda. Perdone, caballero, pero aquí en el Jaguar tenemos muchos electrodomésticos, desde batidora hasta pistola de agua. Sea un poquito más explícito, por favor, concrete que no somos adivinos. Pues resulta que el otro día me llevé lo que ustedes llaman como el Pack Hogar Christmas. Ah, vale, lo que nosotros en Argot conocemos como un PHC. Se llevó un PHC, que incluye caldera, lavadora y microondas. ¿Y qué problema hay? Porque no me diga ahora que tiene un problema, porque este sería la primera persona que tiene un problema. ¡Claro que tengo un problema! Resulta que la caldera se pone a calentar la casa en vez de a temperatura confort, a los 20 grados o así. Ella, cuando bajamos de 35 grados, se conecta y al calentar la casa. Y estamos más o menos a una media de 42 grados en mi casa. Mucha porque calla. La caldera le da la gana y cuando baja de 35 grados, ella solo se enchufa y pone a calentarse. Mucho calor ese para un hogar, ¿no? Así estoy sudando la gota gorda y en calzoncillos. A la que nota que baja un poco la temperatura, ¡pam! La caldera hace ver que tiembla. Hace así y vuelve a darle caña. Ya, pero y es que estoy abrasado. Espera que estoy mirando los datos. Vale. Es que, ¿sabes? Es que esta caldera, sus componentes están fabricados en Jamaica, ¿vale? Entonces, la temperatura confort para un jamaicano es de unos 35 grados amún. Por lo tanto, es lógico que le haya salido una caldera un poco friolera porque... Bueno, cambio de tema. La lavadora. ¿Qué pasa con la lavadora? Me lleva toda la ropa a... Yo la pongo que lave a 30 grados y ella me lava a 69 grados. Mm. A 70 grados, caballera. Se han cogido todo. Todo lo que meto en la lavadora se han cogido. He tenido que dar mi ropa a mi sobrino de 5 años. ¿Qué le parece? Que su sobrino va hecho un pincel con su ropa. Bueno, pues ahora que me va a decir que los componentes de la lavadora se han hecho también en Jamaica, ¿o qué? Pues no, don Listillo. Que lo sabemos todo y hablamos por teléfono y no tenemos ni idea. La lavadora está fabricada en la isla de los Pigmeos. Situada... ¡Qué asco pegan! Situada a 750 millas marítimas NE de la isla de Borneo. ¿Vale? O sea, esa misma lavadora que tiene usted es la misma que usaron los pigmeos antiguamente. Para al mismo tiempo poder vestirse sin renunciar por ello a la moda. Una cosita. Cambio de tema. El microondas, ¿no? Microondas. Sí. Le pongo el otro día los macarrones a gratinar 3 minutos. A mí me gustan macarrones gratinados 3 minutos. Gratín. 3 minutos. 18 minutos me gratinó el microondas los macarrones, que salieron torrados. Y le digo, ¿pero qué haces? Y me dice, torrados están más buenos. Y digo, ¿quién se los va a comer, tú o yo? Eso es como los peluqueros que dicen, te va a quedar esto, cabrón, porque tú no has de llevar el pelucón este que me has dejado, cabrón. Bueno. ¡Qué rabia verán! Ya, es que... Los peluqueros y tú, pues, y el microondas. Pues esto sí que me extraña mucho porque antes de que salgan del almacén, a nuestro microondas los adiestramos correctamente y pues les enseñamos... Pues este microondas no tiene ni pajolera. ¿Por qué? A ver, le voy a contar una historia. Deja de teclear, Paloma, que no, que está apagado ese ordenador. Está apagado, no teclees más. Le voy a contar una historia sobre los microondas nuestros, ¿vale? ¿Oye? Sí, no, bueno, vale. Los microondas son como caballos salvajes. Como caballos que vuelan libres por las... Sabana. Estepas caribeñas. Con sus crines al viento. Hay algunos caballos que por mucho que uno intente domesticarlo y adiestrarlo, ellos en su interior, pues les sigue latiendo una bestia parda, un alma libre o libérrima. Y a la mínima que pueden, demuestran su condición libre y gratinan los macarrones como podrían explotar. ¿Sabes qué, caballera? ¿Qué? Me ha gustado a mí esta historia mucho de la del caballo. ¿Eh? Porque es una cosa, caballera. Oh, que se está poniendo zalamero. A mí no me gana con lisonjas. Yo también soy como un caballo salvaje, podríamos decirlo. Uy, uy, uy. No me diga. Sí, porque... Cuidado, Ruth. Porque soy un poco... ¿Por qué no vino usted a mi casa... Y me cuenta más historias de esas? No puedo. ¿Qué hace por noche buena? ¿Tiene plan? Tengo un plan. ¿Sí? ¿Cuál? Mira, me acaban de llamar. Rechazar invitaciones de zumbados con la casa a 40 grados, la ropa pequeña y con microondas rebeldes. Usted se lo pierde, ¿eh? Ya lo sé. Y no sabe con qué gana me lo pierdo. Venga, cuelga ya. ¡Cuelga, chiflao! ¡Loco! Bien. Gracias dicho, por... Ru. ¿Verdad que sí? Lárgate, por favor. Este no va. Estamos escuchando el show de los especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. Mira, os vaig a parlar ara de les tres R's. No són Rivaldo, Romario... Però no me mientes ni me hagas bromitas. I Ronaldinho, no, no. Os parlo de reduir, reutilitzar i reciclar. Penseu una cosa, que cada any generem més deixalles. I es van acumulant, perquè no desapareixen moltes deixalles. Tu recicles, Germán? Tu, Íñigo, recicles? Jo sí. Claro que sí. No, jo també. I creiem que la prevenció és la primera estratègia per evitar la generació de residus. I, aquí, això... entres, i aquí entres tu. Aquí entres tu, oient, oienta. Sou els que... És el moment... de reciclar, recollir selectivament les deixalles i garantir la sostenibilitat del nostre entorn natural. Perquè agrada tenir les coses verdes i maques. Que rimazo dir això, eh? Perquè amb la recollida selectiva contribuïm a preservar i garantir la sostenibilitat del nostre entorn. Entorn pirulet. Mireu, anem a fer una cosa. A veure, espera, l'Iñigo. Perquè us quedi clar. Vinga. Per exemple, parlem dels contenidors grocs. Avui és grocs només. Vinga, per envasos lleugers. Bien. Què hem de llençar allà? Bien. Ampolles. Bien. De plàstic, eh? Sí. Envasos d'oli. Bien. D'aigua. Ahí estamos. De llet. Muy bien. Envasos buits de detergents. Bien. Sabons i lleugius. Sí. Bosses de plàstic. Sí. Bien. Suro blanc. Bien. Llaunes de begudes i conserves. Ay, qué bien. Mira, tu, les lates d'atún. Les tires ahí. ¿Dónde las tiras? Ah, vale. Ahí, en amarillo. Paper d'alumini. Bien. Taps d'envasos. Mira, tapón del whisky. También. Brics. Bien. Hòstia, Xus, ara l'has pillat i ara ja s'ha acabat. Pues ja està, és un consell. Recicleu, no sigueu guarros. ¿Este es el lema? Ja està, sí, recicleu, no sigueu guarros. Vinga. Hola, hola! Bontasil Cèl·lules Fresques és tal de cultura de segundats. Bontasil Cèl·lules Fresques forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bontasaf. Muy buenas tardes, comienza y acaba Caromato. Estamos de enhorabuena, amigos. Fabio Cannavaro es el nuevo mejor jugador del mundo. Sí, señor. El gran líder del Real Madrid es el mejor jugador del mundo y no Ronaldinho. Y gente muy importante, Vicente Gea, ha querido saludar a Fabio Cannavaro. Gente como U2, ¿verdad? Sí, tenemos, sí. Dale, dale. Hola, soy Bono de U2 y quisiera felicitar a Cannavaro por el FIFA World Player. La verdad es que se lo merecía desde hace bastante tiempo. De hecho, la letra de nuestro éxito With or Without You está inspirada en él. Y la música también, lo que son las tres primeras notas, las que hacen... esas. Pues este era Bono de U2 y Andy McDowell, la gran actriz, también ha querido dejar constancia de su apoyo a Fabio Cannavaro. Escuchamos. Eso es lo que dice Andy McDowell de Fabio Cannavaro. Vicente Gea, ¿qué ha ocurrido? ¿Tú has preparado esto, Me has Vicente? Dicho, Vicente, me has dicho, Andy McDowell ha dejado un mensaje de apoyo a Cannavaro. ¿Qué ha ocurrido? ¿Y Mayra Gómez qué? ¿Y Mayra Gómez qué? ¿Y qué ha ocurrido? Pues no sé, que se ve que lo ha criticado y usted no lo quiere poner. No le ha criticado, no sabe de fútbol. ¿Qué ha dicho? Andy McDowell ha dicho que Cannavaro con este premio ha metido un gol a la vida. Ya ven, Andy McDowell y Mayra Gómez-Kemp también se ha pronunciado sobre el FIFA World Player. Sí, creo que ha dicho que estaba, ¿Vicente? Estaba de acuerdo con Andy McDowell. No, Mayra sí, no ha aportado mucho. Ha dicho, estoy de acuerdo con Andy McDowell. Ya sabemos cómo es, Mayra.